Hola a todos, estoy probando el micrófono otra vez más y creo que anda muy bien, así que espero que hoy salga todo perfecto. Hasta lo voy a tener sin el piecito que usamos. Bueno, espero que haya alguien ya del otro lado. Ahí empiezo a ver algunos retweets. Bueno, algo ya conté por Twitter. La idea es que hoy también estoy solo, pero con una novedad, que es que Ari, que está de viaje, nos dejó un audio, así que después lo vamos a pasar. O sea, vamos a desafiar nuestras cuestiones técnicas y tratar de que salga perfecto. La idea de hoy es contarles varios temas, como siempre. Uno interesante que pasó esta semana es la novedad de la Xbox, ¿no? O sea, durante mucho tiempo en realidad todo este año se está esperando a ver qué pasa con las distintas consolas. El que esté más en tema sabe que bueno, se presentó la PS4, la PlayStation 4 hace unos meses, pero justamente lo raro que hubo es que se presentó, pero no se vio. Es decir, uno esperaba ver el hardware, pero lo único que se conoció es que iba a tener adentro, lo cual está bien, pero dejó a muchos con ganas. De hecho, fue un gran evento organizado en Nueva York y no se pudo ver nada en particular. Sabiendo esto, Microsoft lanzó esta semana la Xbox nueva, que se llama One. Y lo interesante es que, primero, algo que le va a interesar seguro a todos los que tienen jueguitos de Xbox, es que no es compatible con la Xbox anterior. O sea, si querés jugar, vas a tener que participar, o sea, vas a tener que comprarte juegos nuevos. Eso es importante, también va a pasar con la PS4. Así que ahí es un tema más de la industria que claramente, o por cuestiones técnicas o económicas, no puede bancar eso. Así que la nueva Xbox va a tener esa diferencia. Es decir, no corre con juegos previos. Eso por un lado. Después, algo clave. Bueno, para variar, me interesa saber cómo se está escuchando. Le subí el volumen al mango porque me decían que siempre se escuchaba mal. Así que espero que se esté escuchando mejor. Hice algunas pruebitas previas y se escucha muy bien. Dicho sea de paso, esta semana lo que hicimos fue finalmente abrir nuestro querido SoundCloud, que estamos súper contentos porque, como suponíamos, en realidad se escucha mucho más el programa en diferido que en vivo, más allá de que ahora hay gente del otro lado. Eso está buenísimo. La idea es que lo escuchen, que lo compartan, que se lo pasen amigos. Nosotros vamos a ir mejorando programa a programa, como dijimos desde el principio, estamos en beta, así que seguramente vamos a. Mi idea, por ejemplo, es la próxima vez tratar de tener, no sé si una cortinita de fondo, pero algo más de como musiquita. Así que vamos seguramente a ir mejorando. Y uno de los pasos que queríamos hacer es SoundCloud, que está disponible para el que tiene SoundCloud, es soundcloud.com/digitales. Ahí tienen ya el episodio 1, el episodio 2, y en un rato va a estar esto que estamos haciendo, que es el episodio 3. Y de paso, paso el chivo justamente de eso. Más allá de que está en Mixler, muchos usan SoundCloud para escuchar música. Bueno, nos pueden sumar y escucharnos ahí, compartir, etcétera, etcétera, etcétera. Llevarnos a sus blogs, lo cual nos encantaría. Y bueno, quería comentarles eso, que está bueno. Después, más allá de Xbox, que después, si alcanza el tiempo, voy a volver. Un tema que me parece súper interesante que surgió esta semana es que Twitter finalmente, después de graves problemas que había tenido de seguridad, se suma a los sistemas o a los servicios que ofrecen verificación en dos pasos. Es decir, que no te alcanza solo con tener el password, sino que necesitas algo más para acceder a una cuenta. Recordemos que Twitter tuvo problemas hace semanas y algunos hace meses con cuentas muy importantes que fueron violadas por hackers barra crackers, que lo que hacían era tomar poder de la cuenta y hacer algún tweet que no tenía nada que ver con el contenido. El más conocido posiblemente fue el de AP, de Associated Press, que lo que hizo fue que cayeran las acciones porque el tweet falso lo que dijo es que se había herido Obama en unas bombas que habían explotado, a través de unas bombas que habían explotado en la Casa Blanca. Este fue como de alguna manera, la gota que rebalsó el vaso. Y lo que logró es que Twitter lanzara esta semana lo que se llama verificación en dos pasos. Es decir, primero uno ingresa el password y si está en una máquina nueva, porque después uno le puede decir, mira, si me meto desde esta máquina, no vuelvas a pedirme la segunda verificación. Pero si tengo una máquina nueva, lo que hace es mandarme un código por SMS, ¿sí? Esto que en este caso lo hace Twitter, en realidad, a mí el que me parece más interesante, y que supongo que si no lo tienen disponible, que no lo vi, lo harán en el mediano plazo, es esta posibilidad también la ofrece Gmail y en realidad Google y Dropbox. Es decir, si yo tengo un Dropbox o un Gmail y quiero entrar, pero sin correr tanto riesgo de que alguien de alguna manera sepa cuál es mi password, porque recordemos que muchas veces los passwords son, no sé si fáciles de desbloquear o fáciles de adivinar, pero son mucho más fáciles que lo que uno se imagina. Muchos usamos palabras que son bastante básicas o que tienen que ver con algo de nuestra vida y que si alguien nos conoce, quizás la pueda adivinar. Y después, si no, los que intentan romper esto, lo que hacen es probar con distintas palabras durante un tiempo hasta que la terminan pegando. Para eso los sistemas tienen como un sistemita de bloqueo que cuando probás muchas veces la contraseña te dice, te bloquea, como pasa con el cajero automático también, para que no sea una cuestión de fuerza, es decir, de ir probando, probando, probando, probando y adivinando. Pero bueno, como decíamos, claramente con AP eso falló, falló en otros casos, McDonald's, Burger King, la verdad no me acuerdo, también algunos de automotrices. Y bueno, lo interesante es ver que Twitter se sube a esta idea de que no alcanza con el password únicamente. Lo que les decía es que Gmail también lo tiene. Si uno tiene un password de Gmail, lo que puede hacer es habilitar esta opción de Two-Step Verification, Authentication, perdón, que lo que hace es, además del password, te puedes usar una aplicación en tu celular que genera un número que va cambiando cada tanta cantidad de segundos. Es decir, no es el mismo número el que me aparecería a mí ahora que el que me hubiese aparecido cuando empezamos este programa. Entonces, eso va cambiando y lo tenés en el celular. Agregás ese numerito y entrás. Es decir, el que no tiene tu celular no puede entrar o tendría que pegarla justo en esos segundos. Entonces es mucho más seguro, mucho más seguro. Y si pensamos que hoy estamos todos con el celular en la mano, la verdad que es una idea bastante práctica. Más allá de eso, seguramente habrá novedades. Creo que Facebook también tiene algo parecido, pero no es tan amigable. Así que seguramente iremos viendo más cosas parecidas en otros servicios. Si tienes un servicio que está bueno, que tiene en el cual hay información sensible, yo lo que decía antes era Google, por ejemplo, Dropbox, en el cual muchos guardamos un montón de información, es importante que esté protegida. Entonces, bueno, esta es una de las ideas que se pensaron para que se proteja. Lo curioso es que el que reclama la autoría de esto es Kim.com. Estoy tomando algo de agua. Kim.com lo que dice es que él inventó este sistema de dos pasos. Lo que es interesante es que dice que no, que nunca le hubiese hecho una demanda a Estados Unidos, a alguna empresa de Estados Unidos por esto, pero ahora como él se siente perseguido, está analizando hacer demandas. Así que habrá que estar atentos a ver qué hace el muchachito de Megaupload. Más allá de eso, cambiando un poco de tema, la rareza que tenemos hoy es que como Ariel se encuentra de viaje, lo que pudimos hacer es, en realidad lo que hizo él con nuestra espectacular producción, fue grabar un audio de lo que vio en Estados Unidos. Él estuvo en Google I/O, pero más allá de eso estuvo viajando, estaba como de vacaciones, y nos dejó un audio en el que nos dice un montón de cosas que son súper interesantes, y ahora se los voy a poner, denme un segundo. A ver. Esto lo grabó hoy en Estados Unidos. Lo mandó, no sé si está del otro lado Ariel en este momento. Allá son 5 horas menos. Espérenme un segundo. Pues obviamente, si algo tiene que fallar, va a fallar. Lo está fallando. Ahí está. Los voy a dejar con Ariel, que les va a contar qué vio en Estados Unidos. Es súper interesante, así que presten atención. ¿Cómo les va, oyentes de Digitales? Pablo, ¿cómo andan? Yo estoy aquí en California. Primero les quiero pedir disculpas porque no estuve la semana pasada y hoy tampoco voy a estar ahí con Pablito haciendo el programa. Calculo que la semana que viene ya estaremos sentados en algún lugar de Buenos Aires haciendo el programa como siempre. Voy a utilizar por ahí un minutito para contar algunas cosas que vi, seguramente no en detalle, pero para más que nada para ampliarlo cuando para cuando vuelva. La semana pasada estuve en el Google I.O., que es esta suerte de mega conferencia que hace el gigante de las búsquedas acá en San Francisco, en el Moscone Center. Y la verdad, lo que es más impresionante, más allá de los anuncios, ¿no?, que muchos ya se preveían, es esta fiebre que desata una empresa tecnológica por saber las novedades. Eso es lo que más me sorprendió. Imagínense que las entradas valen $950, se agotaron en media hora y es una revolución, tanto en lo que implica a nivel noticioso como en la gente, ¿no? Del I.O., lo más interesante fue que no hubo novedades en uno de los gadgets más comentados el año pasado, que fueron los Google Glass. La gente esperaba que hubiese por lo menos novedades en el software o por ahí mejoras en el dispositivo, y la verdad es que no pasó nada de eso. Sí hubo grandes anuncios en cuanto a mapas, el sistema para escuchar música online de Google, que también se preveía y finalmente se anunció. Bueno, y otras cosas, hay, por ejemplo, bueno, regalaron una computadora Pixel a todos los presentes, que es algo bastante curioso, y quizás por eso también se genera esa fiebre por ir a esta conferencia, que en realidad está pensada como para desarrolladores, pero en definitiva todos quieren estar ahí. Otra cosa que me causó bastante curiosidad, estoy viviendo en Redwood City, en California, es que ya fueron dos veces que me crucé al auto que se maneja solo de Google, ¿no? Uno a veces ve las noticias y dice, bueno, parece de ficción, eso no existe. Bueno, y sí, sin embargo, me lo crucé en la autopista una vez y otra vez por la calle. Si bien es un auto prototipo, es una prueba, la verdad es que es bastante choqueante verlo in situ. Bueno, esas son algunas cositas que vi. Calculo que la semana que viene voy a estar allá y vamos a hablar un poco más, pero en profundidad, de todo esto. Les mando un gran saludo y prometo no volver a dejarlos. Lo escucharon directo desde Estados Unidos. Ari nos contaba algunas cosas las que vio en Google I.O., pero más allá de eso, me parecía interesante, además de escuchar al perro al final, ¿no? el audio era bastante bueno. Además de lo que contaba de Google I.O., esto que decía que en Redwood City, que para el que no lo sabes, es como un pueblo, una ciudad chiquitita en el sur de Estados Unidos, en el sur, perdón, de San Francisco, lo que queda cerca de Palo Alto. Lo interesante es que si él vio en tan poco tiempo estos autos, significa que le están poniendo bastante foco y seguramente tendremos novedades bastante pronto. Otra cosa que me pareció interesante que dijo Ari es que la verdad que algo hablamos la semana pasada, lo que se esperaba era que Google lance novedades sobre Glass y al final no fue tan así. No está muy claro que por qué, porque la verdad que tienen muchísima prensa sobre el tema, pero bueno, mal que mal no pasó. Y lo que decía también de I.O., que es algo que pasa también con Apple, sobre todo con su conferencia para desarrolladores, la Worldwide Developer Conference, que es que las entradas se agotan en segundos para entrar a ver equipos o a lo sumo a un CEO contando qué van a hacer. Eso es muy loco, más allá de lo que Ariel hablaba de esta posibilidad de llevarte quizás algo de arriba. Eso al menos en el caso de Apple no pasa. Y bueno, es interesante ver qué empresas se pueden dar el lujo de juntar a tanta gente para hablar de tecnología. Es algo que quizás hace unos años era impensado, a lo sumo pasaba en ferias, como ya hablamos varias veces, de como CES o similares. Cambiando de tema, porque si no nos voy a quedar sin tiempo. Una cosa que pasó esta semana que me pareció divertido es que una de nuestras oyentes, Lisette, que está del otro lado, nos mandó un link en el que cuenta que la NASA, es un link de The Verge, que la NASA está invirtiendo en una impresora 3D, pero que lo que quieren imprimir es pizza, así como lo escuchan, pizza. Es rarísimo. De hecho, la idea, yo pretendo buscar más información porque la idea es que fabricar comida, ¿sí? Piensen sobre todo en el foco de fabricar comidas para los astronautas. Pero es muy interesante. La idea es que podrían fabricar comida, obviamente, me lo imagino yo, bastante sintética, pero que no genere demasiada basura. Eso también es una novedad. Y con relativa poca inversión. Si esto lo logran, posiblemente estemos ante algo bastante revolucionario. La idea es que piensen en los cartuchos de impresión que tienen en sus casas, sean reemplazados por sabores o por componentes. Entonces quiero hacer algo, supongamos una pizza, y tengo los componentes de la masa, los componentes de la salsa, el queso, y me la arma, ¿sí? De hecho, de impresora 3D tiene poco y nada. Me parece que está bueno el gancho que le encontraron, pero como impresora 3D, a lo sumo tiene los cartuchos, que sí, que es, digamos, similar a lo que hace la impresora 3D de la que ya hablamos. Pero más allá de eso, es algo bastante nuevo y que no le veo un paralelo con nada que se haya visto. Otra de las cosas que dice esta nota es que los cartuchos apuntan, estos cartuchos de comida, apuntan a tener, a durar 30 años, con lo cual se podría mandar a expediciones de muy largo aliento en el espacio, ¿sí? Pero más allá de lo que pasa en el espacio, también se pueden usar para lugares donde la gente tiene graves problemas para comer. Así que es muy interesante. Seguramente después lo publiquemos. Es una nota, pueden buscar en The Verge, NASA Funding 3D Food Printer Pizza o Printer Pizza, seguramente les va a interesar. De vuelta, es algo muy nuevo, pero también parecía nuevo cuando salió lo de las impresoras 3D, así que en una de esas estamos ante algo bastante revolucionario. ¿Qué más les quería contar hoy? Una de las ideas que teníamos cuando empezamos con digitales era contarles aplicaciones que hayamos probado y que nos hayan gustado. Esta semana yo estuve, un poco por trabajo, pero también por las cosas que hacemos entre esas digitales, probando aplicaciones nuevas que si trabajás en equipo te van a servir y si trabajás solo también. Lo que estuve probando el nombre es horrible, se llaman aplicaciones de administración, management apps. Algunas son Project Management Apps. Lo que te permiten estas aplicaciones, que te digo algunas, la más conocida es Basecamp, posiblemente Basecamp, es que vos empezás un proyecto y que puedas definir tareas para X cantidad de personas de ese equipo, del equipo con el que vas a hacer el proyecto. Le podés decir en cuánto tiempo lo tiene que resolver, qué querés que haga en ese tiempo, con quién querés que lo haga. Y sobre todo, que para mí me parece lo más interesante, te permite hacer un seguimiento. Bueno, esto lo permiten hacer muchas aplicaciones. Dije Basecamp, hay otra que se llama Asana, con la que yo me quedé, es Trello, que se escribe Trello, y hay más, hay un montón. Y de hecho, no me sorprendería que pronto hubiera una acá en Argentina, pero porque el concepto es bastante simple, es cómo hago para que tareas de una tarea determinada sea fácil de seguir y que quede claro quién tenía que hacer X subtarea y después pueda decir, mira, tenías que hacer esto, fíjate que por qué te retrasaste. Bueno, eso que si uno trabaja en equipo, cualquiera que esté del otro lado y trabaje en equipo sabe lo difícil que es seguir estas cosas. Bueno, probé Trello, me quedé con esta, sería mi app recomendada del día. Y en realidad, más que una app, es un servicio web, ¿no? Pero lo que tiene de app es que justamente se lleva muy bien con los celulares y con las tablets. Por ejemplo, tenés la opción de usarlo en iPad, en iPhone, en tablets Android, en celulares Android. Y la verdad que eso está buenísimo porque, no sé, vas por la calle y te acordaste que querés empezar una nueva tarea y se la querés otorgar a alguien de tu equipo, lo puedes hacer. No tenés que entrar a un browser o un navegador y ver qué pasa. Entonces eso, por un lado, está buenísimo. Después la aplicación en sí, es decir, el sitio, que es Trello, creo que es Trello App. Ahora se los digo, mientras lo estoy buscando. Perdón, Trello.com. A ver si es Trello.com. Sí. El sitio Trello.com te permite hacer mil cosas, mil cosas. Como sumar nuevos miembros al equipo, decir qué nivel de permisos tiene esa persona, etcétera, etcétera, etcétera. De vuelta, si hacen un trabajo en equipo, seguramente les va a interesar y mucho, porque te permite un poco descansar en que si te olvidaste de algo, ahí lo tenés, es conveniente. Lo que yo estuve haciendo estos días que lo estuve probando es tenerlo con una pestaña abierta, como si fuese el mail. Y cuando tengo tiempo libre, entre comillas, me fijo qué es lo que me falta hacer. Y con eso estoy. Con eso estoy. Y directamente cuando termino una tarea, lo paso de columna porque el sistema de Trello funciona con columnas. Tengo una columna para decirlo a grosso modo de lo que tengo que hacer, lo que hago. Y digo lo que estoy haciendo y lo que terminé de hacer. Y las puedo ir pasando de columna sin problema las tareas. Está muy buena. Prueben esta. Pueden probar Asana. Pueden probar Basecamp. La mayoría están en inglés, pero creo que debe haber algunas en español. Y si logras que tu equipo o tu... No sé, también se puede usar para la casa, por eso digo que no solo para el equipo. Se enganche, está buenísimo. Siempre al principio sumarse a estas nuevas plataformas es complicado, pero me parece que hay bastante para ganar, sobre todo si no se usa para cosas que nos hagan, no sé, muy burocrático usar esta aplicación. Por ejemplo, yo digo que si tardas más tiempo en escribirlo y cargarlo en la aplicación que en realizar la tarea, no la cargues en la aplicación, ¿no? Pero si es una tarea de largo aliento, digamos en nuestro caso, por ejemplo, buscar información sobre tal tema, si sabes que no lo vas a hacer hoy y tenés miedo de olvidarte, está bueno ponerlo ahí, adjudicárselo a alguien y hacerlo. Y después lo podés ir siguiendo. De vuelta, está buenísimo. Prueben esta, pueden probar las otras. Hay un montón de información online. La que yo recomiendo hoy se llama Trello, Trello. Pero bueno, de vuelta, hay otras. Pruébenlas. Y si después no me gustó o encontré algo que se complique, les aviso. Una de las cosas que tiene interesante, antes de terminar con esta app, es que le prestan mucha atención a lo que pide la comunidad. Es decir, si necesitas una función y no está, ellos la desarrollan. No es que la desarrollen directamente para vos, pero la siguen. Entonces, siguen las propuestas de la comunidad. Eso, la verdad, que está muy bueno. Fuera de esto, hago una breve sección de medios que se los quería contar que me pareció interesante. Para el que no lo conoce, Polygon, la verdad que no sé cómo se pronuncia, si es Polygon, Polygon. Es el sitio hermano de Diverge, que como saben es uno de nuestros sitios favoritos. Lo que tiene Polygon.com, para decirlo mal y pronto, es que hoy cambió el diseño. Y si te gustan los medios o te gusta lo que pasa en internet, te recomiendo mucho que entres y veas cómo diseñaron las páginas de notas, es decir, cómo se ven las notas. Una de las cosas interesantes que hicieron es que permite navegar con el teclado. Puedes pasar de notas con el teclado, con la flechita para atrás y para adelante, y carga en segundos, con las conexiones incluso que tenemos en la Argentina o en la región, carga muy rápido. Así que si te interesa lo que pasa en medios digitales, te recomiendo enfáticamente que entres a Polygon, para ver qué pasa. Y de hecho ahí tenés muchísima información sobre Xbox One, que por tiempo no voy a poder seguir hablando. Así que míralo. Después, otra sección que me parece que vamos a empezar a instalar es algún consejito o algún dato curioso que quizás no conoces, que siempre que lo comento la gente se sorprende. Así que si usas WhatsApp, que hoy es muy usado y de hecho muchas empresas de telefonía dicen que su celular viene con WhatsApp porque es un mega éxito, no es tan seguro, eso después lo tenemos que hablar, no es una plataforma muy segura, pero está buena para mensajitos. Si pensás que los dos tildes es que la persona lo leyó, estás equivocado, ¿sí? El doble tilde significa que llegó al celular de esa persona, no que lo leyó. ¿Sí? Es diferente a lo que pasa con BlackBerry, que de ahí creo que viene un poco la confusión. Los dos tildes de WhatsApp es, uno es que salió, ¿sí? Que llegó al servidor de WhatsApp, que no está en tu teléfono. Y el segundo es que llegó al equipo de el que lo tiene que recibir. Ahora, más allá de eso, no significa nada más. No podés retar a alguien porque lo leyó, porque crees que leyó algo. No, a lo sumo le llegó al teléfono. Puede estar en el teléfono durante días sin que nadie lo vea. De hecho, hay mucha gente que lo tiene muteado y que ni se entera. Tener en cuenta, hacé correr la voz porque se dicen un montón de cosas en base a eso y es mentira. Después, seguramente la semana que viene tendremos un off-topic que es un segmentito que queremos empezar a instalar. Muy interesante porque Ari estuvo viendo el partido de básquet de Ginóbili en Austin y la idea es, perdón, en San Antonio. Y la idea es contarles alguna cosa que no tenga nada que ver con tecnología ni con digital. Y hoy me pareció que estaba bueno contarles algo que estamos viviendo también nosotros, porque como saben, siempre tratamos de tomar un trago cuando estamos saliendo al aire. Que es que se abrieron un montón de bares nuevos en Buenos Aires en el último tiempo. La verdad que son muy buenos. Y sin esto no es ningún PNT ni nada parecido. Les quería recomendar algunos de que surgieron las últimas semanas. El primero es Verne Club, que se abrió hace 2 semanas. Queda entre, digamos, Barrio Norte y Palermo. Pueden buscar la información. Verne Club, que detrás de la barra está Fede Cuco. Y después también uno se abrió hace 2 meses, que es Florida Atlántico, que es de Tato Giovannoni. Detrás de la barra está él. Esto se encuentra más en Retiro, Recoleta barra Retiro. Y después no quería olvidarme de otros dos, al menos dos clásicos, que es 878 y Doppelganger, que son bares más que ya tienen unos años, pero también son muy buenos. Y para el que no sepa nada de esto, son barras que están a la altura de casi de cualquier buen bar del mundo. Así que lo recomendamos, es off topic, pero me parece que estaba bueno hablar de temas a veces que no sean tan digitales. Fuera de esto, porque me estoy quedando sin tiempo. Les quería recordar nuestras vías de comunicación, como se suele decir. Tenemos Facebook, al que no le estamos dando demasiada bola, pero lo vamos a empezar a mover más. Ya esta semana le puse al menos la fotito, que es facebook.com/digitales. Fácil. Después tenemos Twitter, que es twitter.com/digitales. ¿Sí? Y también nos pueden encontrar en Mixlr, que es la plataforma por la que estamos saliendo, que es mixlr.com/digitales. O soundcloud.com/digitales. También abrimos un mail, que es digitales@gmail.com. Si no se quieren comunicar con nosotros, por ahí pueden. También obviamente nos encuentran en Twitter. Ariel es gabullo@gabullo con Y. Y yo soy Fernández PM. Estamos muy contentos con lo que está pasando, sobre todo en SoundCloud, que lo están empezando a escuchar mucho más. Y vemos, lo interesante de esto es que estoy viendo mientras tanto que ya empiezan a darle likes a la página mientras estoy hablando. Así que gracias a los que están del otro lado. Me dicen que se escucha súper bien, así que era cuestión de subir el volumen. Espero que nadie se quede sordo con esto. Gracias. La semana que viene hablamos con Ari, tenemos novedades y seguramente nos contará que vio allá también. Bueno, buena semana para todos. Chau, chau.